Esta mañana, sexto día, quinto estudio nuestro, vamos a ir a San Lucas. Hemos estado en Mateo, ayer estuvimos en Marcos. Hoy veamos qué encontramos en las enseñanzas de Jesús en el capítulo 12. Capítulo 12. De Lucas, capítulo 12, comienza diciendo cuidarse de la levadura de los fariseos. Quiero que pensemos por un momento en estos tres versos. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz te oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará. Lo que habéis oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Oiga bien, dos grupos en los días de Jesús, en el mismo templo, cohabitando juntos, adorando juntos. La Biblia dice, en San Lucas incluso, capítulo 4, verso 16, que Jesús subía cada sábado, cual era su costumbre, al templo. Y se deleitaba Jesús en presentarse ante su Padre en comunión. Y en el mismo templo, en el mismo lugar, asistía otro grupo que también les fascinaba ir al templo, les agradaba que la gente los elogiara, que la gente los contemplara cada sábado, rumbo, camino a la sinagoga, templo. Tenemos acá a los fariseos y a los que imitaban a los fariseos, los que recibían la enseñanza de los fariseos. Y ahora Jesús le dice a sus discípulos: guardaos o guárdense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. En otro pasaje dice: dicen, pero no hacen. ¿En qué consistía la hipocresía de ellos? Que hablaban, pero no actuaban. Decían, pero no hacían. Si tuviésemos que aplicar la experiencia de las vírgenes prudentes e insensatas, puede ver con claridad a los dos grupos en los días de Jesús. Dos grupos siempre han estado allí cohabitando juntos. Y el capítulo 12 continúa la enseñanza que Jesús dice es lo que continúa: ¿a quién se debe temer? ¿A los hombres o a Dios? Los hombres pueden llegar a matarte, pero a partir de allí nada más pueden hacer. Pero Dios puede eliminarte enteramente para siempre. En el versículo 8 al 12 hay otra lección. La invitación, el llamado de Jesús, que no nos avergoncemos de él, de sus enseñanzas, de sus principios, de los valores, de su palabra, porque los fariseos la negaban en el diario vivir. Y dice Jesús en el verso 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hay una conexión íntima entre el cielo y la tierra, entre Dios y sus seguidores. Queremos que Dios acepte a Jesús como nuestro representante en las cortes celestiales en el juicio investigador. Tu deber, tu llamado, el mío, nuestro, es estar de parte de Jehová aquí, aunque se desplomen los cielos. Es poner en práctica, es creerle a la palabra de Dios. No solo como los fariseos que creían en la palabra de Dios, que eran descendientes de Abraham, eran linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y hasta allí. Nosotros corremos el mismísimo peligro que corría el pueblo de antaño. Y tristemente que las consecuencias de aquel pueblo también serán para los de este pueblo. El que no se avergonza, dice acá, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. No habrá abogado intercesor, no habrá representante en el reino de los cielos. Recuerden, ayer en Marcos estábamos viendo las tres características o tres disciplinas, diría yo ahora, que el cielo espera de cada uno de nosotros. Mirad, velad y orad. Los que cumplan esos tres aspectos en la vida del creyente, que deben de manifestarse en la vida del creyente, tenga toda la seguridad que tiene abogado intercesor. Pero aquel que no vela, aquel que no mira, aquel que no ora, estaría negando a Jesús, al Hijo del Hombre. Y quien niegue al Hijo del Hombre será negado. No. No habrá intercesor para esa persona. Sigue diciendo, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Callar, negar, es oponerse completamente a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de los creyentes. Es no responder a las invitaciones que el Espíritu Santo hace. Y todos corremos ese peligro. ¿Qué invitación ha estado haciendo esta semana el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? Yo sé en la mía, pero ignoro cuál es la tuya. Pero tú sí la sabes. Y el no responder, el quedarte estático, el quedarte en el mismo lugar cuando es tiempo de avanzar. Jesús dice blasfemar contra el Espíritu Santo, impedir que Él efectúe, que Él siga obrando en ti. Y ese pecado, Jesús dice, me que blasfemare contra el Espíritu Santo, no va a tener perdón. No va a poder ser salvo. ¿Por qué no se responde al Espíritu Santo? Sería la pregunta. Hay temores en el corazón humano. Hay dudas. Hay incertidumbre. Hay miedo. Y Dios lo sabe. ¿Por qué no respondemos? ¿Por qué no avanzamos? Por eso. Y tenemos que irrumpir, tenemos que cortar, tenemos que romper. Y ciertamente no sabemos qué nos espera el día de mañana. ¿Cómo va a ser? Pero Dios sabe. Dios sabe qué va a ser, cómo lo va a hacer. Dios sabe, Él lo sabe todo. Nos ha venido poniendo a prueba para que veamos nosotros cuánto hemos llegado a depender de Dios o seguimos dependiendo de nosotros mismos. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Está realmente nuestra seguridad en las promesas que se encuentran en su palabra, que Dios quiere hacerlas de realidad en esta vida y en la venidera? ¿O seguimos siendo pragmáticos? Si toco, creo. Si veo, creo. Ese tipo de experiencia será fácil para engañar. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigue diciendo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir. Porque como te dejaste guiar, aceptaste su instrucción, su compañía, su reforma, su reavivamiento en ti, como eres solamente objeto de su gracia, recipiente de su presencia, de causa a efecto, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Cómo va a poder usarnos el Espíritu Santo en esos momentos si hoy cavilamos, vacilamos, dubitamos? Avancemos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo? ¿Qué ha estado impresionando? No lo sé. ¿Y cuán difícil te será? Tampoco lo sé. ¿Cuántas lágrimas habrán? No lo sé. Pero solamente aquellos que responden ahora quedarán habilitados para que el Espíritu Santo los use como Él sabe que es la mejor manera de usarlos, como instrumentos de su gracia, como vasijas llenas de aceite. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Probablemente en lo que continúa. Le dijo uno de la multitud, imagínese a Jesús hablando. Imagine a Jesús con su melodiosa voz, con su semblante dulce, hablando cual nunca hombre alguno habló sobre la tierra. Y uno de la multitud. ¿Recuerdan qué dice la Biblia, cómo estaba la multitud? Acaba de decirlo. El versículo 1. Juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, se insultaban, se empujaban, se criticaban. Y uno de la multitud, de esos que se andaban empujando, ¿En qué piensa la multitud? Dios no quiere contarnos entre la multitud. Dios quiere contarnos entre sus seguidores, entre sus discípulos. Uno de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. La multitud da orden. La multitud exige. La multitud tiene su mente en otra cosa. La multitud no entiende. La multitud, la mayoría, el mayor número. Jesús le respondió a dicho miembro de la multitud: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad. ¿No nos dijo eso ayer? Que debemos de mirar, velar y orar. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ay, Padre, ¿o es que no vamos a entender que debemos de avanzar por fe? Si tan solo tuviera un poquito más, yo me iría de aquí, yo saldría de aquí. Solo cumpla mi meta y me voy. Espero no sea demasiado tarde. Saben que delante de mí tengo mi Biblia grande abierta. Y delante de mí tengo la Biblia pequeña de bolsillo. En el carro, siempre la mantengo en el carro. Y esa Biblia chiquita, diminuta, es la causante de todo esto. Y gracias a esa Biblia pequeña, que detrás del volante del carro lloré amargamente y le pedí a Dios: yo quiero ser un hombre de fe, por fe y para fe. Entonces no tengo, no puedo, pero quiero ser propicio a mis necesidades. Sácame. No quiero ser uno más de la multitud. Hay multitudes los sábados. Solo los sábados, dicho sea de paso, ya los miércoles no hay. La multitud anda afanada. La multitud anda detrás del Dios de este siglo. Y ahora Jesús quiere, tanto ama a su pueblo, a este de la multitud toda, y quiere que entendamos en qué consiste sus enseñanzas. Mirad, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las adquisiciones, no consiste en maestrías, en licenciaturas, en doctorados, en diplomados. La vida del hombre no consiste en esto, no consiste en bienes, no consiste en casas, en carros, no consiste en nada material. La vida del hombre no está en ello. Y para que entendamos, nos cuenta una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, alma mía, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Y este tipo sí tenía asegurado el sueño americano, lo había logrado. Ahí seamos honestos. No a nosotros nos gustaría humanamente estar asegurados como este hombre. Pero Dios quiere que entendamos que la vida no está allí. No está allí. Este hombre lo había logrado. Lo tenía. Y estaba seguro de lo que tenía. Tan seguro que en su soliloquio que tiene, está escrito acá. Él se encuentra satisfecho, inamovible, inalterable. Oh, alma, muchos bienes tiene, guardados para muchos años. Ah, con algo así, entonces yo sí voy. Tengo de dónde echar mano. Pero querido, si tienes de dónde echar mano, muy probable no eches mano de la riqueza del cielo. A diferencia cuando no tienes nada, cuando careces de la estabilidad material, de la estabilidad que el mundo ofrece, vas a verte obligado de echar mano a esa riqueza invisible, a la perla de gran precio, a las promesas de Dios las vas a reclamar. Y ni un momento antes y ni un momento después. Dios es propicio. Te lo digo yo. Dios suplirá todo lo que te falte. Si tan solo respondes al llamado. Y dijo. Ahora Dios dijo. Pero Dios le dijo, necio, era virgen necia, insensata, tonta. Necio, esta noche, y recuerde, necio es una persona que no, en este contexto, una persona que no tiene la capacidad de razonar sabiamente. Es aquella persona que pone sus intereses fútiles, falibles, frágiles, pasajeros por encima de los que son eternos, permanentes. ¿Cómo no puedes establecer la prioridad? ¿Qué es marchar? No tienes, Dios tiene. No sabes, Dios sabe. No puedes, Dios puede. Dios dijo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has aguardado, lo que has almacenado. Dime, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro. Y no tiene la capacidad de creer en las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Aquellos que no tienen la capacidad de responder a la invitación, avanza, ora, practica, depende de Dios ahora, para que en el momento del turbión estés entrenado, capacitado, habilitado, experimentado ya en depender de la palabra de Dios. Dijo Jesús ahora a sus discípulos, Recuerden que esto fue a la multitud, en respuesta a uno de la multitud. A los suyos les dice esta mañana: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Consideren, mirad, velad, orad. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, ni refrigerador, ni cuenta en el banco. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los cuervos, que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si vosotros ni aun lo que es menos, si no podéis ni aun lo que es menos, si no podemos agregar un pie, 12 pulgadas a nuestra estatura, que bien nos caería a algunos como yo. Y dice que eso es lo de menos, eso es lo más fácil. Eso es lo más simple para el cielo. Y para nosotros eso es imposible. Pues si ustedes no pueden hacer lo que es más fácil, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Saben? Que a veces pienso, cuando no tengo dinero para la gasolina, a mí me da risa. Me da risa. Porque digo, no me diste carro sin proveerme de gasolina, ¿verdad? Y nunca me he quedado tirado en el camino por falta de gasolina. Nunca. A menos que sea por negligencia propia. ¿Cumple Dios o no? Amén, 100%. ¿Qué consejo le darías a nuestros hermanos que constantemente escuchamos la invitación de avanzar, de soltar en lo que confiamos y depender de Dios? Mira, cuando uno decide por Dios, lo primero que Él hace es que si te hace entender, si has decidido por mí, voy a comenzar a cortar toda ayuda terrenal, en el sentido de que no sientas que tus fuerzas son las que te sostienen. Y en ese momento, cuando se comienza a vivir por fe, comienzan a ocurrir los milagros. Y los milagros ocurren cuando tú le permites a Dios actuar. Pero en el momento de que tú entiendes, bueno, hasta aquí te invito, pero hasta aquí, o mejor dicho, desde aquí te invito, pero hasta este momento yo puedo manejarme, yo puedo hacer lo que necesito hacer. Así que yo te aviso, Señor, cuando tú entras. Y en mi experiencia personal me he dado cuenta de que cuando yo le pongo al Señor un punto desde donde Él ha de comenzar, Él me deja siempre. Porque lo que quiere es cumplir la voluntad de mi corazón. Y si la voluntad de mi corazón es yo hacer mi voluntad, pues Él me va a dejar a mi voluntad. Y eso quisiera que... Eso no solo lo estoy diciendo a ustedes, yo me lo estoy repitiendo a mí mismo. Que tengo que reconocer y entender que si yo decidí por Dios, yo tengo que dejar a Dios ser Dios en mi vida. Amén. Y Dios está esperando por cada uno de nosotros. Hermanos, Dios quiere que vivamos una experiencia. Y bueno, la palabra experiencia ya lo dice todo, ¿no? Algo experimental, algo real, algo que deje de ser teología, que deje de ser intelectual, que deje de ser asentamiento, claro, ¿no? Deje de ser solamente una convicción intelectual y pase a la práctica. En la práctica está la belleza, está el amor, está la dulzura. Y lo he venido diciendo esta semana. Podrás contar tu propia historia. Y eso es el evangelio. Cuenta a los demás lo que Dios ha hecho por ti, en ti. Ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho. Que cada uno de nosotros pueda experimentar. Después de hablar de las aves, habla de las flores. Considera los lirios, cómo crecen. No trabajan, no hilan, no fabrican. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora note. Y si viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ese es el problema. Gente sin fe o poca fe. La razón por la cual no respondemos es por asunto de fe. Y recuerden, el reino de los cielos que estamos viendo en Daniel capítulo 7, 8, 9, Mateo 22, 25, es un asunto de fe, por fe y para fe. Solo lo van a experimentar aquellos que avancen por fe, vivan por fe, crean por fe. Y Dios a todos nos ha dado fe, a todos los que estamos aquí. Porque la fe es un regalo y Dios no hizo excepción. Solo que la fe tendemos a aumentarla o a desaparecerla. Y a medida que dependamos de su palabra, de sus promesas, echando mano a lo que Él ha prometido, no a lo que tengo, no a lo que yo consigo por mí mismo. No hará más, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Oye, te quiere vestir más de lo que Salomón logró con toda su pompa y riqueza. Escrito está. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis. Ocuparse antes de, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud por cualquier razón o motivo que sea. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, la multitud. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Es cierto o es falso? Y si es cierto, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no avanzamos? Todas estas cosas os serán añadidas. Miren el versículo. Miren a quién le dice manada pequeña. ¿Para quién es la promesa? No es para los pragmáticos. No es para los materialistas. No es para la multitud. No temáis, manada pequeña, remanente, los pocos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué dice Dios? Daros el reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, no el de esta tierra. El reino que no será destruido. Amén. El reino que vimos en Daniel 2, Daniel 7. Estamos hablando de ello. Vamos a recibir el reino. ¿Por qué razón? ¿Por tus méritos? ¿Por tus logros? ¿Por tu disciplina? ¿Por qué vamos a recibir el reino? Porque a vuestro Padre le ha placido, Él ha tenido placer, gusto y gana de hacerte miembro de su reino. Por favor, actúa, responde. No tengas miedo, avanza. Y es acá donde yo debo de reconocer. No habría en mí valor moral para invitarte si no hubiese respondido. Si no estuviera viviendo lo que estoy viviendo, donde estoy viviendo y por quienes estoy viviendo, ¿cómo yo podría invitarte? Pero sí, en el nombre de Dios, Dios pudo hacer que avanzara. Tú también puedes responder a su llamado y no seguir sufriendo por querer y no poder. Dios puede hacerlo. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones en favor de mi familia. Anoche estuve conversando con mi hijo, el pequeño, mi bebé, mi amorcito lindo, ese niño que siempre será el niño ante mis ojos. Y gracias a las oraciones de ustedes en favor de mis hijos, ese hijo anoche, primera vez. Papá, llámame cuando puedas. Yo agotado, cansado. El Espíritu Santo me hizo recordar, no te olvides, hay una llamada pendiente. Y allá para medianoche hablaba con él. Primera vez a sus 25 años. Papá, necesito un consejo. Papá, está esta situación en mi vida. ¿Qué piensas que debo hacer? Nunca. Ese jovencito me había dicho. Y casi le pude repetir estas mismas palabras. Tengas miedo. Tu vida no depende de cuánto tienes. Avanza. No dependas del sistema. Seas esclavo de los hombres. Mírame a mí, le dije. Mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo. No hay ningún ser humano arriba de mí diciéndome qué debo o qué no debo hacer, a dónde debo o no debo de ir. Y eso fue lo que les enseñé a ustedes desde pequeños. Avanza, hijo. Dios puede, Dios quiere, y es ahora que debemos aprender a experimentar estos llamados de Dios en nuestras vidas. Ahorita, entre comillas, en tiempos de paz, por lo menos para nosotros en este lado del hemisferio. Entremos en sociedad con Dios, veamos qué es lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Y estaremos quedando habilitados para la hora más negra y oscura que se avecina. Tantos mensajes que hay ahorita sonando en la internet de que Donald Trump aquí con líderes religiosos, que ley dominical acá, que esto allá, responde al llamado de Dios y eso no será parte de tus preocupaciones. Es que no lo será. Sabes que viene, sabes que la esperas y con alegría. Nuestro mayor privilegio, nuestro mayor llamado, nuestro mayor desafío es hoy probar por nosotros mismos, poner a prueba. Y Dios se expone y dice, probadme en esto, probadme. Pónganme a prueba si yo cumplo o no cumplo. Y aquellos que habrán probado que Dios cumple, no le huirán ni a la misma muerte, porque Dios cumple en los pequeños actos de la vida, en esas cosas de comer, beber, vestir, gasolina, casa, cosas que te angustian. Y si me enfermo, ¿qué voy a hacer? No tengo un plan de jubilación, no tengo un plan de ahorro. No estoy cubierto por el sistema. Lo que más buscan las personas aquí en mi país, los que laboran, es estar asegurados con el ICSS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Porque las personas que están registradas allí, si se enfermas, el gobierno se encarga. Medicina, el gobierno se encarga. Pero no es mejor que Dios se encargue de ti. Tu esperanza está en los fondos del gobierno, el plan, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? 401k, algo así, no recuerdo. Para que cuando ya no puedas valerte por ti mismo, estés asegurado cómo pagar tu casita, cómo cubrir tus necesidades básicas. En tal caso estarías igualito, igualito al hombre rico. Estoy seguro. Hombre, cualquier cosa que los hombres provean como seguridad es pasajero, es inestable. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si nos ha dado el reino, si nos ha hecho ciudadanos de su reino, ¿por qué te aferras al reino de los hombres, al reino terrenal? ¿No hemos visto hasta aquí que el reino de los cielos es el mejor? Y a Dios le ha placido darte el reino. Y ahora, manos a la obra, el que cree, vended lo que tenéis, deshazte de lo que te... Ay, vieron que nosotros cuando leemos la historia del joven rico, a veces podemos pensar, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue capaz de decir no? Ahora la pregunta es, ¿y quién de nosotros va a decir sí al llamado? En tal caso, ¿no estaremos en la misma plataforma que el joven rico? Deshazte de lo que posees, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. donde ladrón no llega ni polilla u óxido destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará todo vuestro ser, vuestros pensamientos, vuestro interés, vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar toda tu fuerza, toda tu pasión. Todo. Podemos imaginarnos por un momento, mis hermanos, cuánto Dios quiere hacer con nosotros en estos días si tan solo le creyéramos. Si tan solo le permitiéramos. Estén ceñidos vuestros lomos. Vuestras lámparas encendidas. Ah, ahora entiendo la parábola de las vírgenes prudentes y insensatas con asunto de lámparas encendidas, brillando con aceite y aceite extra, como dice San Mateo. Estén vuestras lámparas encendidas. Entonces, tener lámparas encendidas, ser vírgenes prudentes, es hoy estar echando mano a la promesa de Dios e ir avanzando un poquito más, aunque sea una pulgada, aunque sea un milímetro, aunque sea un centímetro, porque el enemigo se propone estorbar cada paso, cada poquito que se avance. Pero hay que avanzar, hay que ir hacia adelante, hay que experimentar las promesas de Dios, hay que reclamarlas, pero reclamarlas amparándonos en ellas. No, dame, y si me das, entonces yo voy. No, así no es. Yo te voy a dar cuando avances. Es la promesa de Dios. Yo abriré el mar cuando tus pies se mojen. Yo derramaré pan del cielo cuando estés del otro lado del río. Yo te daré vestido. Oiga, y es que se cumple. Es real. Les cuento, ¿no? Que hasta aún en las cosas literales de lo que se entiende en la parábola. ¿Cómo, cuándo y quién? No recuerdo cómo fue. Pero de pronto, de Estados Unidos, nos han enviado tanta ropa para ayudar a gente necesitada. Y la persona que hace esos envíos me dice: pastor, siéntase libre, escoja usted primero para usted. Por favor, tome usted todo lo que quiera de las cajas. Sea usted el primero en... Oigan, y que si vienen cosas buenas en esas cajas. Miren, en los últimos 2 años hemos recibido no menos de unas 30 cajas de ropa. Dios puede, Dios quiere, Dios sabe. Y yo sé que Marlene allá ha sido testigo presencial de hasta cuán minucioso es Dios en suplir a nuestras necesidades. Solo asegúrate, dice Jesús, estar ceñido vuestros lomos y tener tu lámpara encendida. La lámpara encendida es aprender a confiar en las palabras, en las promesas que Dios tiene. Velar. Mirad, velar y orar. La lámpara va a estar encendida. La lámpara va a estar dando luz. Y a vosotros, sed semejantes a hombres. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿No es eso lo que se está llevando a cabo ahorita? El juicio investigador también se llama como... el que está casándose. Nosotros estamos invitados a la recepción en este sentido, en esta forma de pensar, somos los invitados a la cena. Se está llevando a cabo el acto matrimonial, que es Jesús recibir su reino, que es Jesús llevando adelante el juicio investigador, que es Jesús intercediendo por su pueblo, es que está recibiendo reino, la nueva Jerusalén, la capital de su reino, como se está casando. Entonces nosotros debemos de ser como los siervos que esperan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, dichosos, felices aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Asimismo, aquellos que aprendan a confiar aquí, Él, lo que hizo con los discípulos en el Monte Alto, en el capítulo 13 de Juan, capítulo 13, sí, Él te va a servir a ti, y no solamente allá en el cielo. Jesús te quiere servir aquí. Temas. No te va a faltar la comida. No te va a faltar el vestido. Porque tu Padre sabe que necesitas estas cosas. Y si ha tenido el placer de darte el reino, no te va a dar esas cosas que son útiles y necesarias para conservar la vida, para vivir. Bienaventurado aquellos que respondan al llamado, que actúen, que confíen, que avancen, que cumplan su ministerio. Que cuando venga su Señor los halle haciendo así, que venga en la segunda. Y aunque venga, no importa, miren, y aquí es tan lindo, eso lo estábamos viendo ayer. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque ven a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos de él. No importa cuándo venga la ley dominical, derramamiento de la lluvia tardía, la segunda venida de Cristo, es que eso va a suceder. Eso no depende de ti. Eso no depende de tu respuesta a la invitación que Dios te hace hoy. Eso está escrito en piedra. Eso viene porque viene y viene pronto. La pregunta es, nosotros aquí, ¿será que nos va a hallar haciendo así, viviendo por fe o no? Pero sabe de esto, si el padre de familia supiere a qué hora llegara el ladrón, había de venir. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, dijo ayer Marcos, a la medianoche, a cantar el gallo, no sabes, va a ser sorpresa. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y uno será tomado, el otro será dejado. Este capítulo es apasionante. Creo que no nos va a dar tiempo de terminar. Creo que podemos terminar el capítulo 23 de conflicto de los siglos, porque ya solo nos falta un par. Naturalmente no terminaremos con el conflicto de los siglos, pero con lo que hemos estado leyendo, para terminar, tienen el resto del capítulo de Apocalipsis, de Lucas, donde estábamos. Tienen el resto del capítulo 12 de Lucas para seguir disfrutando. Y vienen cosas maravillosas allá adelante. Ayer terminamos leyendo lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Me gustaría volver a meditar en ello. En esta versión moderna dice: no desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una grande recompensa, no solo futura, sino también presente. Es confianza, es fe. No pierdas la dependencia de Dios y serás remunerado. Escrito está, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. ¿Eh? Está allí. Porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero la versión moderna dice, donde estoy leyendo, pero mi justo, me encanta el énfasis, pero mi justo vivirá por fe. Y si retrocediere, como dice la 60, o si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero ustedes y yo, pidámosle a Dios que nos convierta en los del versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás, de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para avanzar, para preservar, para continuar. Para preservación. Termina diciendo el capítulo 23 del conflicto de los siglos. Esta amonestación va dirigida a la iglesia de los últimos días, se echa de ver por las palabras que indican la proximidad de la venida del Señor. Lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 39, es para los adventistas del séptimo día, para la iglesia del tiempo del fin, para la última iglesia, para la Odisea. Y se echa de ver porque ya se está hablando de la segunda venida de Jesús y que falta muy poco. Naturalmente está hablando para la última iglesia. Y este pasaje implica claramente que habría una demora aparente, lo que experimentaron los primeros adventistas allá en 1840. Y que el Señor parecía tardar en venir. La enseñanza dada aquí se aplica especialmente a lo que les pasaba a los adventistas en ese entonces. Los cristianos a quienes van dirigidas estas palabras estaban en peligro de zozobrar en su fe. Habían hecho la voluntad de Dios al seguir la dirección de su espíritu y de su palabra, pero no podían comprender los designios que había tenido en lo que habían experimentado, ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados a dudar de si en realidad Dios los había dirigido. Entonces, era cuando estas palabras tenían su aplicación: el justo, empero, vivirá por la fe. Mientras la luz brillante del clamor de medianoche había alumbrado su sendero y habían visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con presteza las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo. Habían andado, en cierto sentido, por la vista. O sea, era tan obvio, tan lógico, tan razonable. Todo concordaba, pues lógico, así todo mundo. Pero es que no debemos de avanzar por lo que estamos experimentando, debemos de avanzar por lo que está prometido. Y después experimentarás la intervención de Dios en los que creen en su palabra. Mientras la luz brillante del clamor de medianoche había alumbrado su sendero y habían visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con presteza las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo, habían andado en cierto sentido por la vista. Pero ahora, abatidos por las esperanzas defraudadas, solo podían sostenerse por la fe en Dios y en su palabra. Yo creo firmemente que estas palabras se aplican para nosotros. El que ponga en práctica hoy avanzar solo por fe, en las confiando en las promesas de Dios registradas en su palabra tal como las leemos, quedarán habilitados para permanecer en pie cuando venga el sacudón dentro de este pueblo. Llegó el momento en que solo podían sostenerse por la fe en Dios y en su palabra. El mundo escarnecedor decía: habéis sido engañados, abandonad vuestra fe y declarad que el movimiento adventista era de Satanás. ¿A qué nivel? Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retirare, si alguno retrocediere, si alguno se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje habría equivalido a retroceder camino de la perdición. Estas palabras de San Pablo los alentaban a permanecer firmes. No desechéis, pues, esta vuestra confianza. Tenéis necesidad de la perseverancia, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas, atenerse, depender, ampararse, vivir nada del sistema, absolutamente nada. Ni de lo que hay en el banco, ni de lo que hay en el plan de ahorro, ni por nada, cero. Es que entendamos que pronto el brazo humano nos ha de faltar y lo único que nos quedará es el brazo del cual no debemos de sostenernos. Las promesas que Dios ha dejado para que el justo viva confiando en ellas. Los primeros adventistas experimentaron esto y los últimos adventistas volverán a experimentar lo mismo. Y Dios tendrá una iglesia triunfante, victoriosa, vencedora, esclarecida como el sol al mediodía. Aquellos que aprendan a avanzar hoy, dejándolo todo, vendiendo lo que tienen y dar limosna, y dejar que Dios sea Dios en sus vidas. La promesa de Dios es que formarán parte. Así terminó el capítulo 23 de Profecías cumplidas en el conflicto de los siglos. Llegó el momento donde el pueblo, el único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las escrituras, esperando con paciencia, con perseverancia y velando para recibir mayor luz. Y gracias, muchas gracias, profundas gracias a ese pequeño remanente que no retrocedió. Tú y yo estamos hoy recibiendo con placer, con dicha, con gratitud, con alegría, la dulzura, que es la palabra profética más segura. Formamos parte del remanente de la iglesia última gracias a aquel pequeño grupo que avanzó por fe. La pregunta para terminar esta semana y este capítulo es: ¿harás tú lo mismo? ¿Avanzarás por fe? Nuestro Dios y Padre nuestro, aquí estamos tus hijos, anhelando, deseando, queriendo, pidiendo, suplicando. Queremos ser cual Cristo, el cual nos dio el ejemplo que dejando el cielo, las cortes celestiales, la adoración de los ángeles, las riquezas inefables, la gloria inimaginable, lo dejó todo y se vino al campo con nosotros. Él sabe nuestros temores. Oh Padre, ayúdanos a imitarte. Danos la fe que cada uno necesita. Y a medida que cada uno vaya emprendiendo en el círculo donde se mueve, auméntale su fe. Sé propicio a cada uno de nosotros y que anhelemos ya tu día santo para regocijarnos con otros en la adoración a tu santo nombre. Abrázanos, bendícenos, protégenos, anímanos, exhórtanos, límpianos, transfórmanos. Queremos ser esa vasija de honra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.